para ir acercándonos inexorablemente, con paso firme, seguro, hacia esa puerta estrecha que conduce a la salvación, al templo de la sabiduría divina. Para todo esto tenemos los tres objetos. El primero, un núcleo de fraternidad universal. Yo lo equiparo a la redención material de toda la humanidad, al aspecto social. Encuentro una semejanza extraordinaria. Primer objeto, núcleo de fraternidad universal, sin distinción. Creo que esto es el florón de este movimiento social iniciado en Norteamérica con estos célebres o inmortales mártires de Chicago que dieron origen en honor suyo a la fiesta del trabajo del 1 de mayo en todo el planeta. Segundo objeto, estudio comparado de religiones, filosofías, artes y ciencia de Oriente y de Occidente. Yo lo equiparo al gran avance tecnológico actual. El estudio profundo apunta posiblemente más que a un conocimiento técnico, a una habilidad mental, a una capacidad técnica equivalente al oráculo de Delfos, que te advierte que aprendas matemáticas, geometría y música antes de embarcarte al conocimiento de ti mismo. Todo es coherente, todo está engarzado. Y en este conocimiento y conquista de nosotros mismos, lo tenemos en el tercer objeto. Investigar, descubrir, realizar los poderes ocultos, latentes en el hombre y en la naturaleza. ¿Podemos cada uno de nosotros tener acceso a este maravilloso plan? Es la pregunta que me hago. ¿Podemos cada uno de nosotros tener acceso a este maravilloso plan? Estudio comparado, fraternidad universal y descubrimiento, actualización de los poderes ocultos latentes en el hombre y en la naturaleza. Yo creo que sí. Fijémonos cómo un arte, un virtuoso, un maestro, un genio, un héroe, lo primero que necesita es dominar la técnica correspondiente a su profesión. Un violinista, un director de orquesta, un pintor, necesita horas y horas y horas. Todos sabemos, entre paréntesis, Pablo Casals me dijo, un músico amigo mío, que toda su fama arrancaba de estudiar 8 horas diarias del violoncelo. Este era el secreto de su genio, 8 horas diarias de ejercicios. Rubinstein decía 4 horas no más diarias para ser un virtuoso del piano. Por lo tanto, el valor de la técnica es, a mi modo de ver, imprescindible para matemáticas, geometría y música. La conquista, el descubrimiento de estos poderes ocultos, latentes, más allá de lo objetivo y de lo visible. Sí, ¿cómo podemos despertar, es decir, dominar fuerzas mil veces superiores a las normales de la naturaleza objetiva. Si antes no tenemos dominio de la técnica, que en este caso es la capacidad mental que predicaban los griegos y que necesita todo estudiante de toda profesión liberal o de todo virtuosismo. Se dice en catalán que no hi ha més mal veí que un aprenent de violí. Perquè està ballant tot el vestitatge. No hi ha més mal veí que un aprenent de violí. Perquè les hores. I antes que se me olvide, què passava, queridos amigos, yo les recomendaría, y esto, perdonen el atrevimiento de dar consejos, porque no es consejo, es una sugerencia. Y a mí eso nos repite hasta la saciedad. Si queremos nosotros adquirir esta técnica, esta capacidad, este poder mental, los libros de nuestros instructores, que son hijos ya de estos misterios que actualmente se han abierto a escala mundial, los libros que han escrito estos, que después de haber llegado al templo de la sabiduría han vuelto a darnos testimonio de su realidad en sus obras, llevan una vibración que si uno diariamente se alimenta 10 minutos, 15, media hora o más diariamente de su lectura sosegada, esta lectura que es un eco de la sabiduría eterna, produce, aunque inconscientemente, una huella en nuestro subconsciente, en nuestra conciencia, en nuestra mentalidad profunda, la cual, sin que el cerebro se dé cuenta, es una semilla si se estudia con devoción, con cariño, con entrega, con intención de ir de la letra que mata al espíritu que vivifica, deja siempre una semilla en lo profundo de nuestra alma, de nuestra conciencia, la cual germinará y en el transcurso del tiempo dará sus frutos. Es un interés compuesto que nunca deja de rendir. Esto es, podríamos hablar de esto, pero tengo que pasar de frente, porque yo creo que por 109 años todavía lo que a mí me parece mejor es lo que va a venir ahora. Pero al parecer, el valor de la técnica, como acabo de explicar, es la capacidad mental imprescindible para lo que viene después, para el superior de todas las artes, el arte regio, el arte de conocerse a sí mismo, que conlleva el conocimiento de todas las cosas. Entre paréntesis, en los Upanishads se dice muy explícitamente que este conocimiento de sí mismo solo se lo puede dar el alma a sí mismo. Ni Dios puede conferirlo, ningún instructor. Hay el conocimiento inferior que se aprende de oído, de boca a oído, que se comunique. Pero el conocimiento superior por el cual todas las cosas son conocidas, cada alma tiene que dárselo a sí misma. Y entonces, si esto es así, ya uno se pone manos a la obra y todo esfuerzo que se haga en tal sentido de la parte de lo eterno nunca falla. Y para terminar, voy a hacer alusión a Don librito Los pies del maestro. A mi modo de ver, en este librito hay la síntesis, hay la esencia, hay todo lo que se necesita para cruzar el portal. Allí se dice, predice el maestro a Krishnamurti, que todo servicio es bueno y valioso. Todo conocimiento es útil. Pero el conocimiento del alma, la sabiduría del alma, la salud del alma, es superior, es lo supremo en la vida. Cualquier rico puede cuidar el cuerpo, dice, pero solo el sabio puede atender a la ignorancia o la enfermedad o a las limitaciones del alma. Por lo tanto, para pasar el portal, le insinúa el maestro a Krishnamurti que estudie las leyes ocultas de la naturaleza, las leyes del alma, pero que no sea parte nunca de la lógica y del sentido común. En este pequeño libro encontrarán ustedes todo el pensamiento de la gran fraternidad respecto de la sociedad teosófica, de su misión y de sus medios. Yo ahora tengo que terminar y no puedo leer párrafos que son muy ilustrativos, pero ustedes ya están de vuelta de todo esto. Pero yo insinúo el libro porque allí encontrarán todo lo que podamos aspirar a conocer para acercarnos al gran portal y para saber el porqué se lanzó la sociedad teosófica, que, como he dicho, para mí es la reina de todos los movimientos espiritualistas del pasado. Pero como que la humanidad es muy inmensa, pues primeramente se viene preparando pequeñas dosis. Pero al parecer, la enseñanza oculta, trascendental, es la de poner de manifiesto esta realidad espiritual llamada alma, cuya capacidad y crecimiento es sin límites. El alma es una expresión de esta voluntad divina, de esta naturaleza divina. Y entonces, esto es lo único que puede salvar a la humanidad. Toda la humanidad está presa de las concepciones mentales del yo y del tú, de la propiedad y de lo que tengáis vosotros. Y en esta limitación mental no podrá haber nunca paz, ni para el individuo, ni para las naciones. Porque presos de la mentalidad nos apoyamos en lo propio, en la propiedad. Presos de la mentalidad, vivimos de la propiedad, de lo material, de lo que nos envuelve, de las relaciones, de la familia, de los amigos, de la cuenta corriente, de los ingresos. Y somos esclavos de las circunstancias, los individuos y las naciones. Entonces, el mensaje para mí, la médula espiritual de la nueva era, es descubrir que el hombre es un alma inmortal cuyo crecimiento y esplendor no tiene límites. Que el principio dador de vida mora en él y mora fuera de él. No se le ve, no se le oye, no se le huele, no se le toca, pero lo percibe espiritualmente todo aquel que lo puede, que lo quiere percibir. Y el hombre es el único legislador de su destino. El hombre es hijo de su pasado y artífice de su futuro. todas sus tinieblas, solo Él se las ha creado. Si podemos nosotros fomentar esta realidad espiritual y vivirla y establecer este clima en el mundo entero, invisiblemente, espiritualmente, místicamente, yo creo que es el servicio más grande que hoy se puede prestar a la humanidad. Y entonces, cuando a través de este descubrimiento se cruza el gran portal, entonces ya, ¿cuál es la vida del individuo? El individuo se ha liberado de las necesidades, de las circunstancias, el individuo ya tiene conciencia universal y él es final de los pies del maestro. Es una pluma en manos de Dios por donde se manifiesta su mensaje. Es como una columna de fuego en donde el amor de la divinidad se comunica a los hombres. Es un canal que es que más entre los que son. Y el hombre que se encuentre detrás del portal ya nunca más vive para sí mismo, sino que vive para los demás. Es pluma de fuego en donde la gracia de Dios es para toda la humanidad. Yo creo que este mensaje oculto del movimiento teosófico y la posibilidad nos aseguran nuestros instructores de que si hacemos los triviales sacrificios que sus leyes, sus reglas demandan, para nosotros será también una realidad como lo es para todos ellos. Ellos han llegado y han vuelto, y al volver nos hacen partícipes de su gloria y nos invitan a ir de nuestro mundo al suyo y a invitarles en su gran acción. Y nada más. El ramo de la Blavatsky, cuando dice todo lo que ha escrito son flores que no son de ella, pero le ha puesto la cinta. Esta ya la han oído otras personas, pues, llamada teosofía, que quiere decir sabiduría divina. Dice: al tu ramillete he soñado que el aire lo esparcía, por el espacio llevado se leía teosofía. Cruzaban el firmamento guiando con alegría, pajaritos con contento entonaban teosofía. Unos viejecitos añorando su juventud del día, viejos recuerdos musitando, componían teosofía. Pasó una niña a mi lado, al mirarme sonreía, mi gato solo asomado lo borró la teosofía. Niños, adolescentes, juventud, vagan vibrando en poesía, algunos sucumben en desvirtud, marginados van con teosofía. El mundo se desmorona, el poder más poder ansía, el mundo al hombre abandona, pero en él va la teosofía. Y pues que la veo en todo, al que abandonado ansía amor para su abandono, yo le amo a mi modo, con mi ver la teosofía. Un terremoto, un huracán, nos dice la profecía, yo sé que de ellos saldrán tus flores que indicarán, eso también es teosofía. Aleluya tras el tornado, la nueva era va por la vía, dejando atrás el pasado, la humanidad habrá despertado, vivirá ya con Dios. Lo estimula al ingreso a causa de sus precedentes vidas. Así parece que los excelsos seres saben mucho de nosotros antes de que nosotros conozcamos algo de ellos. El adepto nada olvida. Está siempre en posesión de cuanto le ha sucedido, y si por coincidencia mira una persona, ya para siempre la recuerda. Para nosotros esto es de mucha inspiración, porque la gran fraternidad ha sido la revelación más grande de todas nuestras vidas, y la posibilidad de llegar a ella o de ir, como dijeron, venid de vuestro mundo al nuestro, pues dice a mí a Besa que siempre que nos ponemos a tono con sus leyes, su bendición y su cooperación no falta nunca. De manera que yo digo, ya tengo bastante, pues depende de nosotros vivir de acuerdo con las reglas eternas, porque ellos que encarnan las reglas eternas siempre corresponden con creces a los esfuerzos que nos ocurren. Y ahora, para terminar, para la especificación, podríamos dar lectura a lo que la fraternidad canta. Los devas y los hombres han señalado varias cosas dignas de bendición. Dinos, oh maestro, ¿cuál es la mayor bendición? Y ahora Buda explica. No servir al insensato, servir al sabio, honrar a quien merezca honra. Esta es la mayor bendición. Morar en un país ameno, haber cumplido buenas acciones en pasadas vidas, tener el alma henchida de nobles deseos. Esta es la mayor bendición. Mucha intuición, mucha educación, dominio propio, mente disciplinada, amables palabras bien dichas. Esta es la mayor bendición. Ayudar a padre y madre, amar a esposa e hijos, seguir una apacible profesión. Esta es la mayor bendición. Dar limosnas y vivir rectamente, auxiliar a los parientes, obrar de modo que no merezca vituperio. Esta es la mayor bendición. Aborrecer el pecado y no pecar más, abstenerse de bebidas embriagantes, no ser perezoso en el bien obrar. Esta es la mayor bendición. Ser paciente, manso, sufrido, asociarse con los pacíficos, tener pláticas religiosas en tiempo oportuno. Esta es la mayor bendición. Refrenarse y ser puro.